¡Todos al fondo del suelo! ¡Estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo al fondo del suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo. Bueno, un saludo. Hoy entramos un poquito más tarde de lo habitual, pero fijos en nuestra cita aquí en Desfase Lunar, desde los micrófonos de Sincilic Radio. No, parece ser que hemos tenido una avería y estamos cortos para emitir por la FM, ya que se nos ha petado el amplificador. Aún así, continuamos emitiendo desde cinchilic.net. Bueno, venimos con el tiempo un poco justito y vamos viendo lo que nos ha llegado al correo esta semana, informaciones. En el que, como no, volvemos a hablar de la multinacional Monsanto y sus aberraciones por allí y por donde pasa. Bueno, así Justin Gardner nos va a recordar que Monsanto gana su dudosa reputación vendiendo ahora en la actualidad el fósforo blanco que se utiliza en los ataques por el ejército israelí a Gaza. Durante la operación conocida, por seguro por más de alguno de los que estáis escuchando, la operación de nombre Plomo Fundido, esa operación que se basaba en rociar a los ciudadanos de Gaza con este fósforo blanco, y nos va a explicar, como decimos, Justin, las consecuencias de estos bombardeos. Bueno, también desde los vídeos rebeldes nos vuelven a contar el peligro que tiene la aprobación del TIP, ese tratado de libre comercio de las multinacionales para hacerse con el poder, como decimos, de los comercios y los mercados. En un vídeo publicado, como decimos, desde Rebelión, el TIP, la privatización también de la justicia. un vídeo que dura aproximadamente 14 minutos. Intentaremos resumir como podamos en este huequito que tenemos bien pasada ya la medianoche. Así que veo que el subcomandante está pillando virutitas de pan y de choricillo de algún vecino que ha estado por aquí antes y no, ni siquiera se digna venir a darle al botón. Así que sin más, nos subimos en este viaje sin chiricantero. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Yer maliga kaya, yer guner sambadi. Yero nyale ka kuboy ka, mali ganda di kurkota. Yara yara bubu, wosi jen baba hudisi. Wali dang koyo, wosi jen baba hudisi. Pura kapata bubu. Bosijen baba hudise, harka pila bobo. Bosijen baba hudise, ayam ekan ganda kajer che. Bosijen baba ho. Thank you. voy per al barca, la per al barca, dia per al barca, friqui al barca. Voy per al barca, la per al barca, dia per al barca, friqui al barca. Chini chini boba, wasi chan baba hudesi, yara yara boba. Si chen baba hudesi pura kapata bobo si chen baba hudesi aya me kan ganda kaso ko de bo si chen baba la vibración que se produce en la astronave al introducirse en ese enigmático campo de antimateria. Atención, ha desaparecido el motor derecho. Ya lo han oído, ha desaparecido el motor derecho. Capitán, ahora que dice lo de la antimateria, estaba yo pensando que... No mire a cámara, míreme a mí. Perdón, a lo mejor es una tontería, pero ¿no será que la nada no hay nada porque todo lo que entra se desintegra? ¿Cómo? Lo que quiere decir es que hay otra manera de entender el problema. No es que el universo se acabe justo ahí porque sí, es que es hasta ahí donde puede llegar. Y lo de que el universo se expande. ¿No decía que se expande? Sí, hay teorías que afirman que se expande, pero hay otras que dicen que se contrae. ¿Y me lo dice ahora? Capitán, soy un androide. Yo hablo si me preguntan. Es que tenemos un plugin de no molestar. Hablamos solo si apetece. Y por lo general de cosas buenas. ¿Ve? Ya he hablado demasiado. ¡Está a punto de llegar hasta aquí! A ver, ¿qué rede? ¿Está grabando? Que sí. A veces los líderes tienen que tomar decisiones complejas que algunos precipitadamente pueden considerar incluso contradictorias, pero no. Bueno, recogemos información de Justin Gardner sobre la multinacional Monsanto. Esta multinacional, que se ha ganado la dudosa reputación de ser una de las empresas más odiadas del mundo, sus estentóreas declaraciones de que alimenta al mundo y ayuda al medio ambiente vuelven a quedar con esta información en una mera farsa. Bueno, como ellos decían que sus cultivos iban a erradicar el hambre en el mundo, nos recuerdan que sus cultivos transgénicos no aumentan los rendimientos a pesar de sus afirmaciones en sentido contrario. Es cierto que ha favorecido los monocultivos y la agricultura industrializada, pero asfixia, por otra parte, a la agricultura sostenible y no transgénica. Bueno, su modo de producción necesita de miles de productos sintéticos y de herbicidas e insecticidas, con lo que de esta manera está acabando con insectos beneficiosos para los hábitats y también están contaminando los conductos fluviales que están introducidos en la tierra. Por otro lado, se están produciendo problemas con una super maleza que no se puede erradicar más que comprándoles productos o herbicidas a ellos. Así, lo único que aumentan son sus bolsillos al tener que utilizar estos herbicidas químicos, sobre todo el conocido por Roundup. Bueno, así una vez más nos demuestra que esta multinacional, en su único objetivo son las ganancias por encima de todo, y lo hace utilizando gobiernos e inscribiendo patentes sobre la vida. Monsanto se infiltra en las agencias de los gobiernos por medio de personas que tenían anteriormente empleadas, de modo que pueden utilizar este poder para alcanzar una posición más dominante en los mercados. Bueno, aunque ningún país en todo el mundo está más controlado por Monsanto que Estados Unidos, encuentran un terreno fácil para acabar con derechos civiles y proceder a construir una corporación más perfecta. La agricultura es el terreno más reciente conquistado por este gigante de los transgénicos. Bueno, aparte de los productos transgénicos o semillas modificadas, también se dedican a la fabricación de productos químicos que tienen una larga trayectoria, sobre todo en las guerras como Vietnam, donde se utilizaba un agente naranja para diezmar vastas extensiones de selva tropical. Este agente naranja, como todos y todas sabréis, lo fabricaba Monsanto. Recordad que con este producto también envenenaban a numerosos civiles y soldados vietnamitas, incluso también a sus propios soldados de Estados Unidos. El popular herbicida 2/4.D que se utiliza hoy en día es un ingrediente del agente naranja. Bueno, aparte de este producto, estos productos químicos, recordad también que durante al menos 20 años suministra al fósforo blanco al gobierno de Estados Unidos para fabricación de armas incendiarias. Es más, parte de este fósforo blanco se utiliza en la invasión israelí de Gaza, esto a finales del pasado año 2008, en la operación conocida como Plomo Fundido, aunque habría que hablar de masacre de Gaza. Bueno, por otro lado, en otras informaciones recogemos que el gobierno de Israel niega el uso del fósforo blanco en un primer momento, pero admite finalmente que lo utiliza en Gaza al ser presionado por los medios de comunicación. Recordar que el convenio de Ginebra prohíbe la utilización en las guerras de este producto por su peligrosidad, sobre todo cuando se utiliza en zonas civiles. El pasado 2009, el Departamento de Estados Unidos confirma el envío de armas con fósforo blanco desde su planta de Arkansas al ejército de Israel. Bueno, si os preguntáis quién fabrica este fósforo blanco, parece ser que solo hay una fuente de fabricación en los Estados Unidos en la actualidad, y es la multinacional Monsanto. (Tose) Para fabricar este fósforo blanco, la multinacional requiere de una determinada tecnología y de conocimientos. Estas tecnologías y habilidades están protegidas por la NTIB, que es la Tecnología Nacional de Base Industrial. Un término que se han inventado y reservado para aquellas personas y organizaciones que se dedican, dicen, a la investigación, desarrollo, producción, integración de servicios y actividades de tecnología llevadas a cabo en los Estados Unidos y Canadá. Lo que no justifican con este nombre es por qué estos productos los venden a otros países para financiar sus guerras. Bueno, acaba recordando que los efectos del fósforo blanco, cuando la gente está lo suficientemente cerca para sentir sus efectos, como ocurre en las zonas civiles densamente pobladas, el caso de Gaza, dicen que el fósforo blanco no solo mutila, sino que puede matar. Se extiende y enciende en contacto con la piel y produce quemaduras, persistiendo hasta que se acaba el combustible o se agota el oxígeno. Si se inhala o se ingiere, puede causar graves daños en las mucosas con las que entra en contacto. Por otro lado, al ser absorbido por la piel, significa que una quemadura que afecte al 10% puede causar daños en los órganos internos, tales como el corazón, el hígado o los riñones, pudiendo ser fatal, como no. Incluso después de la curación por una exposición a este fósforo blanco, las víctimas pueden sufrir durante mucho tiempo problemas de salud, incluyendo defectos de nacimiento y daños neurológicos. Bueno, así otra semana más seguimos los pasos de estas multinacionales de la aberración, recordando que la fabricación de los productos químicos siempre ha sido un negocio muy lucrativo para Monsanto, especialmente cuando se trata de suministros militares. Eso lo decimos desde que empezó con el agente naranja en la guerra de Vietnam a la actualidad con la fabricación de este fósforo blanco. De maka sobula fama dina bada bago bando lo buru donata bulani sabu de maka sobula fama dina wade bago bando lo buru donata bulani. Señor, acabamos de recibir un informe del ordenador central notificándonos de un fallo en la trayectoria de la astronave. ¿Un fallo en mi nave? Eso es imposible. Será un fallo en su ordenador, como siempre. Perdón, me he expresado mal. Le tengo dicho que no me dé papeles, que la gente hace siglos que no utiliza papeles. Cuando quiera decirme algo, me lo enseña en la pantalla. Muy bien, señor. Y bien, ¿cuál es el problema? ¿No vi una zona blanca allá arriba? Sí, ¿y qué? Pues que no es normal. Debería haber estrellas como en el resto de la imagen. Este problema ya lo hemos tenido otras veces. Estamos viendo una imagen que genera el ordenador de lo que se supone que tenemos delante, ¿no? Así es, señor. Pues entonces está claro, se trata de un error en el monitor. El disco duro está bien, le he pasado el antivirus 3 veces. ¿Y la mopa? Mopa, no conozco ese programa, señor. Jerjeta, la mopa, para limpiar. Recuerde que hace un mes pensamos que nos seguía una nave extraterrestre y al final era una mancha en la pantalla. Lo he comprobado, no es una mancha, ni un roto, ni un problema con el disco duro. Eso está ahí. Vale. Aún nos queda una última cosa por hacer. Y la clave me llama, me dejo llevar monte adentro. Pero también me gusta el vals, el folclore, el rock and roll. Y claro, el blues y el jazz, el bolerón. Porque soy fina rumbera, de solar y de la escuela. De alma profunda, rabalera, bombúa de manana sienta. De raíces africanas, mucho swing en la cadencia. De más pego, de más me lleva. Las olas son bandera, llamo a mi seco una voluntaria, ellos solitos se presentan. Vienen todos los muchos, los pocos, de mis rezos a sus cantos, de mi luna ni tan llena, ni tan nunca más la vi más bella. Gitana, salamera que trajo la marea, nos faltaron las flores, nos faltaron las velas, luz sobre los rituales, alumbra mi estrella, lengua que abre el camino, madera. Just like that, daylight. Where the sound is tight like that, where the flow is tight like that, daylight. Cuando la jugada está apretada, aquí estoy, just like that, porque me gusta, daylight. Tight like that. Responda. Estados Unidos y Europa negocian desde 2013 el tratado comercial más ambicioso de la historia. Transatlantic Trade and Investment Partnership, also known as TTIP. Envuelto en secretismo y a espaldas de los ciudadanos, el TTIP es el nuevo caballo de Troya del proyecto neoliberal. And drive growth and prosperity around the world. Un crecimiento económico a costa de los derechos sociales y medioambientales para el beneficio de las grandes empresas. Huge economic benefits are expected from reducing red tape. Avoiding divergent regulations for the future. Tras el TTIP se esconde un golpe de Estado encubierto de las corporaciones a la soberanía de los pueblos. It's shaping the way we work and the way we live our daily lives. Uno de los aspectos quizá más polémicos, ¿no?, del TTIP y de estos tratados son precisamente las cláusulas o las fórmulas de dirimir los conflictos que pueda haber, ¿no? Y en particular se pone mucho énfasis en los conflictos que pueda haber entre empresas transnacionales y organismos públicos. El ISS es un tribunal para la protección de las inversiones, ¿no? Cuando un inversor extranjero entiende que alguna de las políticas que ha llevado a cabo un municipio o un país van en contra de sus beneficios, puede decidir denunciar a estos tribunales. No le reclama a una institución del Estado, a un tribunal estatal, sino que el tratado crea unos tribunales específicos que privatizan la Administración de Justicia para evaluar el daño, la responsabilidad o, en su caso, la indemnización. No hay capacidad de apelación, ¿no? Entonces, bueno, un tribunal que se escapa a los mecanismos judiciales ordinarios, totalmente privado, hecho ad hoc, para que empresas privadas, sobre todo multinacionales, que son las que tienen capacidad de invertir en países, pues puedan poner en tela de juicio la soberanía de los países, ¿no? Independientes, sino que en muchos casos van a estar formados incluso por los propios abogados de las compañías, ¿no? Entonces ese arbitraje no lo es. On a remarqué que il y a très peu d'entreprises qui en fait se retrouvent dans ces tribunaux d'arbitrage. On parle environ y a à peu près 3 entreprises qui ont environ 80% du marché. Los tribunales de arbitraje se han convertido en una industria multimillonaria dominada por un grupo selecto de firmas y abogados cuyas interconexiones e intereses financieros plantean serias dudas sobre su compromiso de dictar sentencias justas e independientes. Una concentración de poder con la que solo 15 árbitros deciden sobre el 55% de todos los casos. C'est-à-dire qu'avec l'arbitrage privé, on a un intérêt pour les juges et les arbitres de faire fonctionner le système étant donné qu'ils sont très bien rémunérés. Los honorarios de los abogados pueden alcanzar los $1,000 por hora y los árbitros pueden percibir hasta el $1,000,000 por caso. Los costes para los tratados pueden llegar a los $30 millones de dólares por año. son escasísimos casos en los cuales se haya ganado, un país haya ganado aún estos tribunales frente a una de las multinacionales, ¿no? Y que las consecuencias son multimillonarias. Políticas que están orientadas a la protección ambiental, a la protección de la salud de las personas o a las mejoras de los derechos laborales se enfrentan a denuncias por parte de multinacionales, ¿no? Y bueno, casos hay un montón. Ahora, hace poco, la empresa Veolia ha denunciado a Egipto por un aumento del salario mínimo. La empresa Lone Pine ha denunciado a Canadá porque el estado de Quebec decidió hacer una moratoria al fracking. La empresa no había hecho aún ninguna explotación comercial, pero consideró que esa moratoria le privaba de posibles beneficios futuros. Ya ni siquiera por lo que una empresa pierda, ¿no?, en el momento o haya invertido, sino por la expectativa de ganancias futuras. Y la expectativa de ganancias futuras, bueno, pues, o sea, la puede colocar una empresa en lo que quiera. Lo mismo le ha pasado a Alemania, que la empresa Vattenfall le ha denunciado por el cierre de las nucleares tras Fukushima. Donc c'est aussi, c'est pas seulement l'influence sur les lois actuelles, c'est la restriction du champ, c'est-à-dire les lois qu'on ne va même plus pouvoir penser le faire parce qu'on n'aura plus la force, ni l'énergie, ni même le pouvoir politique de les faire passer. El gobierno de Hamburgo tuvo que dar marcha atrás en sus medidas de protección medioambiental después de que la empresa Vattenfall le interpusiera una demanda por 1.900 millones de dólares. Claro, eso altera la lógica económica y altera sobre todo los principios éticos y las posibilidad de que las sociedades impongan una preferencia social, una lógica de actuación que no sea la lógica que prevalece en el interés de las grandes corporaciones. Amparados por los más de 3.000 tratados comerciales existentes en todo el mundo, el uso de los procesos de arbitraje por parte de las corporaciones transnacionales se está extendiendo de forma alarmante. Hasta 1996 se registraron 36 demandas contra estados. En la actualidad se conocen ya más de 608 casos contra 105 países, pero se sospecha que se hayan iniciado muchos más sin que se hayan hecho públicos, dado el secretismo con el que se llevan a cabo estos procesos. Lo que ha estado haciendo el capital es establecer una arquitectura que asegura su impunidad a nivel global, ¿no? Y tiene los andamios bastante avanzados. Una serie de mecanismos que a nivel legal garantizan que no tenga por qué asumir sus responsabilidades. Es lo que se llama también la Lex Mercatoria, que asegura que las empresas en el exterior no tienen por qué, por ejemplo, respetar los derechos humanos o el medio ambiente, etc. Después de 26 años contaminando gran parte de la Amazonía ecuatoriana, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador condenó a la empresa Chevron a pagar 9.500 millones de dólares para limpiar la zona y brindar asistencia médica a las comunidades indígenas afectadas. Chevron pretende eludir el pago apelando a un tribunal de arbitraje, el cual ha ordenado al gobierno de Ecuador violar su constitución e impedir por el momento la ejecución de la sentencia. No es de extrañar que esta empresa afirmara en una carta dirigida a los negociadores norteamericanos del TTIP que la protección a las inversiones es uno de los asuntos más importantes a nivel global. Letting a panel of arbitrators replace the US legal system with a complex and unnecessary alternative on the assumption that nothing could possibly go wrong seems like a really bad idea. El gobierno de los Estados Unidos tampoco escapa al chantaje de estos mecanismos de protección de las inversiones. Tras el anuncio de la administración Obama de cancelar la construcción del oleoducto Keystone XL, la compañía TransCanada ha interpuesto una demanda exigiendo la compensación de 15.000 millones de dólares, la cuantía más alta hasta la fecha. Esto no es una lucha contra la población de Estados Unidos, sino justo al revés. La gran parte de la población de Estados Unidos es la primera y la más afectada por las políticas capitalistas y neoliberales de su gobierno y también del modelo comercial y económico impuesto en las últimas décadas. Realmente lo que haría este tratado sería una vuelta a tuerca neoliberal más, plasmarlo de una manera casi legal, pero son los cambios que estamos viviendo ahora. La enorme rentabilidad del arbitraje para las firmas de abogados ha llevado a que sean ellas mismas las que busquen activamente oportunidades para demandar a los países, promoviendo pleitos contra, por ejemplo, gobiernos en crisis. Alors quelque chose qu'on a vu qui était assez impressionnant, c'est quand l'Allemagne a décidé de demander aux investisseurs de faire un effort avec la dette grecque, c'est-à-dire de demander à certaines personnes de perdre une partie de l'argent qu'ils avaient prêté à la Grèce, en tout cas qui ne serait pas remboursé, de tous les intérêts des cabinets d'arbitrage anglais, mettre en justice la Grèce pour justement cette perte de profit. Donc on voit déjà les failles du système en Europe, c'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir des investisseurs qui ont énormément de portfolio, ont un capital assez important, et qui mettent en justice la Grèce et qui vont demander des compensations à un pays qui est endetté à 175% de son PIB. Donc c'est à travers ces angles-là qu'on voit combien on est face à des tribunaux très dangereux, non seulement parce que non démocratiques, mais également parce que sans limite, en fait. Il n'y a aucune limite. Vous ne faites toujours pas la démonstration de savoir pourquoi il faut ASDS entre l'Europe et les États-Unis. Vous pouvez dire ce que vous voulez, un avocat d'affaires, ça n'est pas un juge. I fully agree with the many critics who claim that ISDS has resulted in some very worrying examples of litigation against the state. The European Commission is ready to launch this online public consultation. Cerca de 150.000 personas participaron en la mayor consulta realizada nunca por la Comisión Europea. El 97% de los votantes rechazaron incluir el mecanismo ISDS en el tratado. The replies demonstrate a big skepticism against the IST instrument. It's not a referendum. Tras esta experiencia, la Comisión ha manifestado que las consultas continuarán, pero solo con agentes especializados, despreciando así la opinión de la ciudadanía. Ellos dicen que es gente que no está informada. Si no están informados es culpa vuestra también, ¿no? Es porque vosotros no le dais la información correcta o porque son gente que básicamente pertenecen a ONGs, bueno, como diciendo que esto ha sido una conspiración hecha por la sociedad civil que se opone al TTIP. Tenemos conversaciones con otros grupos parlamentarios intentando hacer una especie de supergrupo o de frente común para intentar forzar lo más importante, que es al grupo socialista, a que se oponga al TTIP. Il faut savoir que certains partis socialistes sont en ce moment très divisés sur la question et que ce n'est pas forcément une question tranchée et que c'est vrai que si les partis socialistes venaient à s'opposer au TTIP, on aurait énormément de chance à ce qu'ils ne passent pas dans le Parlement européen. Esta división quedó patente cuando el presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata Martin Schulz, utilizó una argucia legal para posponer las recomendaciones a las negociaciones del TTIP, temiendo que no salieran adelante por falta de consenso. Hier sitzen viele Kollegen, die im Wahlkampf ihren Wählern versprochen haben, dass es diese privaten Schiedsgerichte nicht geben wird. Lieber Kollege Pitella. Honorable. Sit down, please. Quel est ce Parlement européen où le président décide de manipuler le règlement parce qu'il a peur de ne pas avoir une majorité pour le TAFTA, pour le système ISDS? Quel est ce Parlement européen qui a peur du vote, qui a peur du débat et qui a peur des citoyens européens? Franchement, débattons et votons. La cuestión es que ahora lo que dicen es que, bueno, pues que el ISDS hay que revisarlo, y lo que nos da miedo es que lo aligeren de determinada manera y lo enmascaren. Un mes más tarde se votaban al fin las recomendaciones a las negociaciones del TTIP propuestas por la Gran Coalición, donde se expresaba la postura del Parlamento frente al tratado. De ser rechazada, supondría un duro golpe a las negociaciones. Finalmente se impuso el voto de partido, acabando con cualquier discrepancia dentro de la socialdemocracia y aprobando un informe que sigue manteniendo los tribunales de arbitraje dentro del acuerdo, ahora rebautizados con las siglas ICS. Le TTIP, c'est mettre le commerce avant tout. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de légiférer pour le bien commun, on va légiférer d'abord pour faire en sorte qu'il y ait plus de commerce, et ensuite, on pensera au public. They will continue to use any avenue they can to force through

Bueno, entre estas actividades tendrá lugar dos mesas redondas para promover el debate público sobre este proyecto. Una de ellas se realizará el próximo 1 de marzo bajo el título ¿Quién decide?, en la que participará Josu Larrinaga, miembro del grupo de investigación Parte Artus de la UPV. Y también participarían vecinos del barrio de Gamonal en Burgos y participantes del grupo de vecinos Santo Ralaya. Bueno, así también la siguiente mesa redonda se realizaría el próximo 9 de marzo y en ella se analizaría el asunto del metro desde la perspectiva del transporte público con la participación de José Francis, de consultor de movilidad y medio ambiente, y Josu Iribar, presidente de la asociación sindical Curpil de Bus, y Óscar Bordes, del trabajo de Euskotren y miembro de LAB. También asistiría Raúl Méndez, trabajador del Metro de Bilbao y co-redactor del libro blanco del transporte de Bilbao y su entorno. Las dos citas, como decíamos, serán en el Coldo Michelena. Bueno, por otro lado, también convocan una asamblea general para el próximo lunes 29 de febrero a las 7 en el Colegio Amara, para analizar la respuesta a las alegaciones que han empezado a remitir desde el Gobierno Vasco y la resolución del Gobierno Vasco publicada en el BOPE de ayer, 15 de febrero. Bueno, en esta publicación del BOPE, como decimos, se aprueba definitivamente, dicen, el estudio informativo del proyecto de metro en la ciudad de tramo Lugaritz-Easo, y puede considerarse que el procedimiento raya la nulidad, puesto que el Gobierno Vasco adjudica en noviembre la redacción del proyecto constructivo del pasante del metro, adelantándose, como decimos, a esta aprobación del estudio informativo. Bueno, así como decimos, desde el colectivo Santo Ralaya llaman a todas las personas y colectivos de Donostia alrededores a participar en estas actividades de debate y a unirse al movimiento para paralizar este proyecto considerado innecesario en esta ciudad. Sometimes I feel like a motherless child, and sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home. Ooh, ooh, long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone, and sometimes I feel like I'm almost gone, and sometimes I feel

y resumimos, como otras semanas, lo publicado en las otras radios del mundo. Ecos y coletazos de penalización impuesta este mes pasado de enero a las represas de Hidrotuango en el país de Colombia. Leta, antes que nada queremos, Isabel, mandarte un abrazo fraterno a la distancia y el agradecimiento por estos minutos. No, a ustedes, a Radio Mundo Real, siempre por estar pendiente de la resistencia, de la defensa de las aguas y de los territorios acá en Colombia. Buenísimo, Isabel. La semana pasada informábamos, el miércoles más precisamente, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Colombiana había impuesto al proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, que se levanta ahí en Antioquia, justamente la medida preventiva de suspensión inmediata de la construcción de la vía que va de Puerto Valdivia a la presa. Entre otras cosas, desechos de esa obra han parado en el río Cauca, que es uno de los más importantes del país. Informábamos también entonces, Isabel, que para el movimiento Ríos Vivos, la veracidad es esta determinación, digamos, de la Autoridad Ambiental Colombiana. Una vez más confirma la veracidad de las denuncias que Ríos Vivos ha venido haciendo por años y que de hecho ha intentado estas en una instancia de diálogo con la Autoridad Nacional denunciando lo que pasaba justamente con Hidroituango. O sea, ustedes saludan la determinación y por otro lado dicen, hemos estado denunciando esto varias veces, hemos intentado el diálogo con la Autoridad Ambiental Colombiana y no se había dado hasta este momento esta posibilidad. Entonces te pido una ampliación de justamente cómo han recibido, cómo recibieron ustedes esta determinación, Isabel. Pues nosotros la recibimos como una voz de aliento a la protección ambiental, a la posibilidad de incidir a pesar de las dificultades en lo que es evidente, absolutamente evidente, es el deterioro del río Cauca, el daño que le han hecho las represas, tanto la represa en su parte alta de la Salvajina, que hace que aquí en el territorio donde estamos fluctúe el río de manera permanente, y después del desvío del río Cauca para la construcción de Hidroituango, todos los daños ambientales que iniciaron en la cuenca baja del río. Es el mínimo paso que tenía que dar la autoridad. Es importante que la comunidad internacional sepa que el ejercicio de presión política que tuvo que hacer el movimiento Ríos Vivos para un procedimiento que se supone administrativo sencillo de una denuncia ambiental fue grandísimo. Recordar las movilizaciones del año pasado en todas las vías, en todos los sectores de entrada al cañón del río Cauca, las movilizaciones del 2012-2013, precisamente denunciando estos daños ambientales. Entonces el ejercicio, así la sanción sea mínima, para nosotros no es con la contundencia que esperábamos, porque los pescadores están sin comida, los barqueros están sin trabajo, las ciénagas en una crisis de sequía y de ausencia de aguas por el calentamiento global que estamos viviendo en este momento, pues es una sanción. Bueno, así como veis, continúa la guerra del agua en distintos puntos del mundo. Desde RadioMundoReal.fm tenéis esta información que dura en este artículo de unos 20 minutos, que nos cuentan desde sus voces los movimientos en defensa de los territorios afectados por las represas. Desde el departamento de Antioquia en Colombia. Nos quedamos también en Colombia con la reflexión, pensamiento y acción desde unos 50 jóvenes ambientalistas que debaten sobre principios de la ecología política y su aplicación en las luchas de los territorios. Son un grupo fundamental que está abordando estas problemáticas y el estudio de las relaciones entre el ser humano y naturaleza. Nosotros hemos propuesto no solo un encuentro juvenil, sino un espacio de seminario de que analicen desde las perspectivas de la ecología política las realidades territoriales en Colombia. Entonces, queremos proponer un espacio juvenil de encuentro donde diferentes miembros de organizaciones juveniles en el país estén dialogando sobre esas realidades territoriales que tienen, digamos, orígenes en las propuestas extractivistas del gobierno actualmente. encontramos también publicado un durísimo cuestionamiento al simposio FAO sobre la biotecnología. La industria biotecnológica manda, dicen. Esto lo dicen organizaciones civiles de todo el planeta. Bueno, ha sido una centena de organizaciones civiles presentes en todo el planeta, desde movimientos sociales, campesinos, ambientalistas, grupos de investigación, entre otros, manifiestan una alerta y preocupación tanto por la realización como por lo que pueda surgir en este simposio. Amanda, dicen organizaciones civiles de todo el planeta. En 2010 indican las organizaciones. Bueno, en el papel de la biotecnología agrícola en los sistemas alimentarios es de lo que se va a hablar en este simposio, dicen, que inicia el próximo lunes en Italia, en Roma, organizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Dos de los ponentes magistrales de la FAO son conocidos defensores de los transgénicos, y el programa y los eventos paralelos de los tres días incluyen portavoces de la Biotechnology Industry Organization, un grupo comercial biotecnológico de los Estados Unidos, CropLife International, la Asociación Comercial Mundial Agroquímica, DuPont, una de las mayores compañías mundiales biotecnológicas de semillas, y Ceva, una gran corporación médico-veterinaria, entre otros. La FAO solo ha invitado a un orador o panelista abiertamente crítico con los transgénicos. Peor aún, uno de los dos ponentes en la sesión de apertura es un ex subdirector general de la FAO que... Siempre se nos va el tiempo, no podemos resumir mucho más sobre estas publicaciones. Solo recordaros que las tenéis completitas en las tres W's, radiomundoreal.fm. Recuerdan también que desde Guatemala, vecinas y vecinos realizan acciones de recuperación del río Madre y Vieja en Guatemala. Bueno, dicen que hasta el próximo mes de abril Guatemala se encuentra en una llamada estación seca. El clima provoca escasez para productores agrícolas en ciertas zonas de este país, pero para los pequeños agricultores y pescadores artesanales del municipio... En el departamento de Escuintla se les suma otros problemas como es el agronegocio. Bueno, así en Guatemala se están encontrando con la lastra del monocultivo de caña de azúcar y palma aceitera. Intentan estos monocultivos acaparar los bienes del agua y de la tierra de todos estos habitantes de esta zona. Bueno, y así dejamos este resumen semanal. Bueno, recordando una vez más que se avecina para el próximo mes de marzo en la próxima Taupada Fest. Bueno, así los compañeros de aquí de Scratch y otros nos presentan esta nueva edición de Taupada Fest, un festival organizado, como decimos, desde el programa contracultural Crash de aquí de Sin Chile, que junto a la ayuda de otros programas musicales y gente de esta misma radio. Un festival de grupos musicales con mensaje y contenido crítico en letras y actitud, y con el fin de disfrutar de este encuentro solidario para con estas radios en Chile y Ratia. Bueno, así este año ya es la tercera edición, ni más ni menos, tercera edición de esta Taupada Fest, como decimos, que para el próximo 19 de marzo en Mogambo, en Trinchelpe, a partir de las 10 y por tan solo 5 euritos, Podéis escuchar a Warson en un grupo de punk rock melódico desde Zaragoza. También actuarán Cordura, post-hardcore y rock desde Bilbo, Potos Taclito, Potos Punk Feminista desde Zarauz. También tocarán a Rosa, que Punk Oscuro de Donostialdea, y Zozaya, cantautor orquesta Punk Oyarzo de este Valle de Oyarzo. Y bueno, acabará la fiesta con el DJ de Naturista Etxeko Jefe. Etxeko Jefea. Yes, bueno, aunque de aquí todavía quedan unos días, os volveremos a recordar desde aquí, desde Sinchili, que está Taupada Fest, como decimos, en apoyo a Sinchili, que ha organizado este festival por este programa contracultural de aquí de Sinchili, Crash. Yes, I'm always welcome back. A little old shack. It's on. Bueno, así nos vamos ya aterrizando la nave hasta el próximo martes. Recordando que nos han acompañado Ali Farca Touré en la pista número 1. Con ese Yersmali Blues Gakoyoyo. Tenido también a Kendenge, la pista número 2, este grupo africano, con el Imbunga Coral. En la pista número 3 nos acompañaba el Dr. John, con estas melodías jazzísticas improvisatorias. When the sun sets in the sky. Y con este nos vamos, como decimos, hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo. Agur et ando pasa. ¡Te habla el capitán! Unas palabras. Bueno. Compañeros, llevamos juntos más de 2000 y pico días compartiendo nuestro esfuerzo y nuestro sudor. ¡Usted no suda, capitán! Nuestro viaje toca a su fin. A partir de ahora, cada uno de nosotros empezará una nueva vida en un nuevo mundo lleno de oportunidades. Algunos de nosotros cargaremos con la responsabilidad de dirigir el destino de millones de personas. Otros no. Pero juntos escribiremos una página indeleble en la historia de la humanidad. Brindemos por el futuro y por el fruto del amor que pronto germinará en el corazón de estas jóvenes parejas. ¡Viva el capitán y la madre que lo parió! Pero brindar, coño, que no brindáis. Brinda, rubia. ¡No me toques! ¿Quedan gambas? No. Solo quedan 20 minutos para que explote la nave y ya se me está haciendo eterno. ¡Qué graciosa! ¿Eh? Tiene una salida. Que ya es la hora. Poned la primera. ¿Ya no brindamos más o qué pasa? Bueno, aquí el ambiente es de fiesta. Las naves están despegando con miles de personas que se dirigen al planeta Ed. Sí, me dicen que tenemos una conexión en directo con la nave y que vamos a poder hablar con su capitán. Capitán, ¿nos escucha? Sí, sí, sí, perfectamente. Y díganos, capitán, ¿cómo se están viviendo estos últimos momentos? Bien, bien, bien. Un poco acalorados, pero bien, bien. Mucha. Hay que hacerlo ahora. No entiendo por qué quieres que haga esto. Di que soy una máquina y no me puedo negar, pero... Déjate de máquinas. Tú y yo somos como hermanos, ¿no? Claro. Y los hermanos no se dan explicaciones, ¿verdad?